Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esta es una nueva emisión de Hora Libre en el Barrio. Hora Libre forma parte del programa REC, Red de Escuela en Comunicación, que depende del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todas las semanas los chicos y chicas de escuelas públicas, tanto de nivel primario como secundario, a veces también del nivel inicial, vienen a la radio, a este hermoso espacio que tenemos en Radio Gráfica, a contarnos todas las cosas que realizan en los talleres que nosotros hacemos junto con los y las docentes de las escuelas. La voz que están escuchando es diferente a la que escuchan habitualmente. No está Clarisa Gambera, que tuvo que hacer un trámite personal. Mi nombre es Néstor Cortés. Yo estoy siempre todos los viernes trabajando con Clarisa en la parte de la producción. Estuve trabajando con los chicos que hoy están presentes, que en algún momento lo vamos a presentar. Y vamos a hacer un gran programa de radio en el día de hoy. Pero para eso vamos a poner primero la primera cortina que presentaron los chicos y presentamos a la escuela y a los alumnos. Bueno, muy buenas tardes, chicos y chicas. ¿De dónde vienen? Buenas. Bueno, primero que nada, quiero agradecerle a los muchachos de Hora Libre por darnos este espacio hermoso y a los señores Néstor y Carolina por traernos hasta acá. Un aplauso, por favor. Ya que estamos, podemos saludar a Julián Pelliza, que es el operador técnico de la radio. ¿Cómo anda, Juli? ¿Todo bien, Juli? Juli. Muy bien. Bueno, vamos a presentarnos un poquito. Nosotros somos el grupo de Los Ricoteros de la Escuela Técnica Ragio. Y nada, venimos a hablar de un par de cositas que ahora les vamos a estar contando. Bien, una Escuela Técnica Ragio histórica que este año cumple 100 años. Sí, exactamente. Que está ahí en Libertadores y General Paz, al lado de lo que era la ex escuela de mecánica armada, con toda la historia que tiene. Una escuela que tiene 9 especialidades. ¿Ustedes de qué especialidades son? Publicidad. ¿Año? Quinto. Quinto segunda. Una publicidad. ¿Se presentan con los nombres o se van presentando cuando van hablando? Sí, con los nombres. Se van presentando con... Dale. Nada, estamos acá en el grupo, estamos con Lauti. Estamos con Cede, está Val, no está Brenda porque no vino, está Isam, estoy yo que me llamo Tobías, alias El Turco, y vamos a empezar. Bien, hacemos la segunda cortina y arrancamos. Dale. Arrancamos con la segunda cortina. Seguramente se preguntarán, ¿qué hacen estos puertos acá? Venimos a traerles un resumen de todo lo que pasó en los últimos 12 meses. Aclarando un par de cosas. Esto era los últimos 12 meses, desde mayo del año pasado hasta mayo de este año. ¿Y qué pasó? Resulta que el chofer del micro que nos debía traer no se presentó al horario y nos terminó cagando por varios meses. Así que está todo mal con él. Nada. Antes que nada, quiero aclarar que esto no va con la intención de ofender a nadie, sino que venimos a sacarnos de risa un ratito y a tomar las cosas con humor. Entonces, si les parece, vamos a empezar con mayo 2023, que tenemos bastante para comentar. Dale. Bueno, mayo 2023. Empezamos heavy. Abrimos mayo con el comienzo de la huelga de guionistas de Hollywood a pedido de un aumento salarial y en protesta por la inminente amenaza de la inteligencia artificial. Empieza a regir la ley de alcohol cero en las rutas. Y bien que se la pasaron por los huevos, ya que hubieron más choques que votos al político este cordobés. Wanda Nara chocó una moto a una cuadra de la radio. Seguramente iba mirando la cuenta del banco de Elegante a ver si le pasó guita. Viejos los chistes, chicos. Para el Met Gala 2023, Kendall Jenner le robó la ropa a la mucama. Lil Nas X supera a Emilia con los brillitos. Y Jared Leto se putea con Doja Cat por quién es más gato. Y a todo esto, Rihanna se caga de risa, vestida llena de pochoclos. María Becerra conoce a Vin Diesel y la gente resalta el parecido. Le preguntan a la gente en la calle por quién van a votar y nos enteramos que los consumidores de Fanta son propensos a votar por la reta. Inicia el rodaje del Eternauta y se elige a Darín para interpretar a Juan Salvo. Gran casting. Empiezan a ponerse de moda las IAs que imitan voces. Y salen cosas como esta. Opel está cansado. Come y se quiere acostar. Muere Tina Turner. Hacen una estatua de Marcelo Gallardo con armamento militar en la entrepierna. termina Succession, se hace masivo el uso de ChatGPT y el mes finaliza con el dólar a 4.20. Ahora sí, le dejo la conducción de junio de 2023 a mi compañero, la máquina de hacer tinta, hincha número uno de Platense, Lautaro Bianchi. Bueno, muchas gracias. Empezamos el mes de junio. Tranqui, sale el track de... Te está portando mal, será castigada. Taylor Swift anuncia dos fechas en Argentina y dos de las presentes, bueno, una de la presente que está acá en el programa, enloquecen. Elegante es detenido y saca un tema desde la cárcel. Aparece Olga, un nuevo canal de streaming creado por Miguel Granados y Pergolini. Se puso como loquita. Messi deja el PSG. El City salió campeón de la Champions y todos se quedaron con cara de nada, menos los nenes de Escaloneta. Se despide Juan Román Riquelme. Seremos menos malos que los demás. Marra propone cambiar la ESI por pornografía. Jessica Silo corta con su pareja Insaurralde, quien era un cagador y estafador. Luego se hace un rejuvenecimiento vaginal. ¡Ah, bueno! Ocean Gate y famosos multimillonarios que van a ir como por ejemplo... Que iban a ir. Como por ejemplo, Yayo, Mirta, Mirta Legrand y Noelia Pompa. Y bueno, el siguiente mes le toca a un compañero, que es Julio. El mes... Que le toca a Julio y le toca a Severino. La apodan como la locomotora. Un fuerte aplauso. ¡Vamos, Severino! Chuchu, carajo. Muchas gracias. Y bueno, julio, como todos los meses que venimos cubriendo, comienza fuerte en el ámbito cinematográfico porque cierra Cuevana 3. Nadie sabe de Cuevana 1 y 2. Un periodista muy pelotudo y atrevido compra drogas en una casa ocupada por trincheras y todo esto en vivo y en directo. Argentina avanzó demasiados años luz en la tecnología ya que hicieron una estatua de Gaturro antivandálica. Spoiler, duró una noche. Rosalía y Rauw Alejandro separados. Se rumorea que Rauw Alejandro patea para el otro lado. Coscu se enfrenta a Germán Garmedia en la velada del año. Ocurre... Conan. Encuentran merca en la Casa Blanca. Hacen un homenaje por la muerte de Gasalla. ¡Mentira, colgala! Como ya sabemos, Gasalla sigue entre nosotros. Por ahora no quiero tirar la mala. Llega el estreno de Barbie y Oppenheimer, día en el que Rosa colapsó. Oh. Ay. Facebook y Twitter arrugan con su supuesta pelea, mientras que WhatsApp desaparece por un día. Y ahora le cedemos el espacio a Ana Swifty de Bigre, perdón, digo Tigre, con ustedes, Valentina. ¡Vamos! ¡Dale! Bueno, empezamos agosto, que fue el mes de las completas desgracias, con las PASO 2023 y con Javier Milei siendo candidato con mayor número de votos. El segundo puesto se lo llevó Juntos por el Cambio con un 16% para Patricia Bullrich y el tercer lugar se ubicó Unión por la Patria con un 21,40% para Sergio Massa. Mayor ídolo de Vigre. La cantante de pop y actriz Lali dio su polémica opinión a través de un tuit. Qué peligroso, qué triste. Nadie se esperó la gran pelea que esto iba a generar. Todos los resultados de las PASO 2023 empezaron los saqueos pasivos en el país. ¿Perdió la gorra? Vino Luis Miguel, o su clon, no lo sabemos. Chan. Tini y De Paul confirman su separación a través de un tuit idéntico al anuncio de su separación con Sebastián Yatra. Fallece Silvina Luna el 31 de agosto después de 79 días en el hospital. Luchaba con una insuficiencia renal producto de una mala praxis del médico Aníbal Lotoqui. Milei y Fátima Flores se ponen en pareja. Severino y yo cumplimos 17 años con un día de diferencia. ¡Que los cumplas feliz! Sufrimos inundaciones en la ciudad y el Gran Buenos Aires. El fuerte temporal provocó destrozos de casas y autos, calles inundadas, techos y árboles caídos y cientos de personas evacuadas a causa de ovnis. Sufrimos un brote histórico de dengue. Y vete. Por último, le cedo el lugar a Tobías, que va a reemplazar a Brenda, que no se pudo presentar. Terrible. Bueno, gente, seguimos con septiembre de 2023. Arrancamos septiembre con el triángulo amoroso entre Holder, su mamá y Marcelo Tinelli en el Bailando. Mamá mía. Empieza Holder celoso y termina dándole masajes a Marcelo enfrente de su mamá. Mientras, Kylie Jenner y Timothy Chalamet hacen su primera aparición pública gracias a Beyoncé. Van Gaal insinúa que Argentina tenía todo arreglado para ganar el Mundial por Messi. Anda para allá, bobo. Ese mismo día se confirma el divorcio de Sophie Turner y el de Camp Rock. Un bajón. Rocky conoce al Papa y lo duerme una trompada. Emilia saca GTA.mp3 y genera revuelo por su letra, que hace alusión a la prostitución en su video musical. Taylor baila la Bizarrap Session de Shakira en los MTV Awards. Y ese mismo día lo tenemos al bananero agarrando un pucho en el aire. Los guionistas de Hollywood terminan su huelga después de 148 días de reclamos. Joe Biden se suma a los piquetes de los trabajadores del sector automoción. Ahora voy a leer la parte de Brenda porque, como sabemos, es una gila que faltó. Los voy a dejar con otro caribeño, otra persona proveniente de la gran Venezuela, hermano de la misma desgracia de Maduro y un basquetbolista promesa. Sobre todo, un aplauso para Hammurabi Medina. Continuamos con octubre del 2023. Empezamos muy fuerte. Matthew Perry no soportó octubre y la quedó mal ahí. Mal ahí. El mejor del mundo hizo de las suyas en los premios Balón de Oro y dejó a los franceses llorando por dos. Y de Cristiano no se supo nada. Empieza un conflicto bélico entre Israel y Palestina. Se confirman tales rumores que la nena argentina es pariente de Toretto. Familia. Se realiza el primer debate presidencial. Milei adopta el nuevo apodo. Gatito mimoso Bullrich le grita a Massa. ¡Massa! Nuevo chipeo entre Miriam y Javier y explota Twitter con los edits. Lo más rescatable de este circo fue Schiaretti, quien dejó en claro que Córdoba tiene la capacidad de ser potencia mundial. Pero bueno, como soy venezolano, no pimo. Vivimos en un constante circo nosotros. Johnny Allen y Ricardo Olorio tampoco soportaron. Tampoco soportaron octubre. Luis Tomlinson anuncia la fecha de su tour. Faith in the future. Para el 18 de mayo en el estadio de Vélez, día en el que Valentina enloqueció. Bueno, y empezamos noviembre de la mejor manera con la visita de Taylor Swift, que se presentó en el estadio más monumental los días 9, 11 y 12 de noviembre, con una fecha suspendida por lluvia que dejó a cientos de Swifties mojadas. Otros recitales importantes que tuvimos este mes en cuanto a música, recitales, fueron la presentación de los Red Hot Chili Peppers, Roger Waters, en el mismo estadio, y tuvimos el Primavera Sounds y Andrés Calamaro presentándose tres veces en el Movistar Arena. Boca pierde la final de la Libertadores y no clasifica a la siguiente después de perder 3-2 ante Estudiantes de La Plata en la semifinal de la Copa Argentina. Tenemos el segundo debate presidencial donde Massa pone a Milei a la defensiva e incrementan los rumores del shipeo entre Miriam y Javier. Wanda Nara saca su canción y Gallardo se va a Arabia Saudita. Steam empieza a cobrar en dólares y el 20 de noviembre, con más del 55% de los votos, Milei vence a Sergio Massa. Tenemos el auge de las estafas piramidales y promoción de casinos virtuales por parte de los influencers, quienes aprovechan de sus seguidores para vender cursos de marketing y meterlos a esas cosas raras. Y por último, Brenda cumple sus 17. Y bueno, terminamos el año con diciembre 2023, que arranca fuerte, como siempre, con la asunción de Milei. Baja un poco con el Martín Fierro de la moda. No tengo mucho para decir, la verdad no tengo idea, pero sucedió. Duki llena dos River Plates. Damon Albarn critica un video de los Rolling Stones y dice textualmente que chabacano. ¡Ah, bueno! Sale Cuando acecha la maldad, top 3 películas de terror de la historia. Suceden los Game Awards 2023. Sacan unas Lays sabor mate. Yo no las probé, pero si digo las palabras que pienso a lo que debe saber eso, me sacan de la radio. Regresa el Gran Hermano Argentina después de que los chilenos ocuparon la casa por 6 meses. El oso de la Breche se pasea por todo Palermo. Hasta la fecha no sabemos de su paradero. Tampoco sabemos ahora tampoco, ¿no? En septiembre de 2024. No se ha confirmado. Anda a saber. Bueno, por otro lado, muere Concha Velasco. ¡No! ¡Qué bajón! Actriz, no. Si no me equivoco, gallega, española. No me acuerdo muy bien, pero bueno, Concha Velasco. Se cumplen 365 días desde que salimos campeones del mundo. ¡Vamos, carajo, Argentina! Perdón. Y se puede decir que sobrevivimos al 2023. Y bueno, empieza enero, empieza un nuevo año. en el que está el dragón en China. Empezamos. ¿Hay un dragón? Hay un dragón. ¿Quién es el dragón? No sabemos. ¿Bruce Lee? No sabemos. Empezamos quinto año, lastimosamente. Y hay una ola de calor con temperatura de 35 grados en Buenos Aires y una sensación térmica de 40. Convirtiendo este mes el más cálido mundialmente. ¡No puede hacer tanto calor! Se filtró la lista de Jeffrey Epstein en este mes, en el cual se muestra un listado de todos nombres de famosos que acusan, o sea, que se acusan de estar entrometidos en acoso y abuso a menores. Un quilombo. El dólar llega a uno de sus picos más altos en su momento, ahora llegó más, pero bueno, en su momento llegó a 1215 y la venta a 1218. Básicamente, estamos un desastre. A la B. Pero bueno, Japón sufre un terremoto el 1 de enero, empezaron bien los japoneses, con 7.6 magnitud y alerta de tsunami. Básicamente dejó 60 muertos y más de 1.000 heridos. Luis Suárez y yo cumplimos años el 24 de enero, ambos distinguidos del fútbol y en el deporte general. Moria Kazan dice que Milei hace sexo trántico y él mismo dice, vaca mala que no da leche. Oh, bueno. La verdad, Milei. ¿Cómo la tira? Milei es un lechoso. ¡Ey! Y bueno. Sin bajar de línea. Ecuador sufre un golpe de estado que dejó más de 130 muertos y 1.500 delitos cometidos. Asesinaron a un concejal y una alcaldesa. La verdad, deja mucho que desear Ecuador. Durísimo. Y empezamos febrero de 2024 con Milei con muy poco trabajo para hacer en el país, ya que sigue peleando con Lali y la llama Lali Depósito. Fallece Claudio Risi. Estados Unidos envía a Venezuela espías para escrachar a Maduro. Un policía en Perú se disfraza del oso de la Breche para realizar una detención. ¡Au! Llega San Valentín y ningún famoso puede superar el regalo de Kanye West a Kim Kardashian con un cheque de $1,000,000. ¡Alá! Leo Messi irrita a otro país y 40.000 chinos lo abuchean por no participar de un amistoso. Daddy Yankee cumpleaños y nadie lo felicita. Se anuncia que el rey Carlos III padece de cáncer tras 10 meses de su coronación. Adam Sandler supera a Margot Robbie y a DiCaprio en la lista de Forbes, encabezando la lista del mejor pagado de Hollywood. Y las ventas de Mattel se disparan gracias a Barbie, mientras que ella se presenta en el Estadio Azteca de México y Ken se prepara para dar su show en los Oscars del mes siguiente. Continuamos con marzo de 2024. Se anuncia la película de Nair Galarza, a quien le pagaron $500,000 para contar su historia. Reveló que está de novia y estudia programación. La suegra de Felipe Ford lleva su Golden a la carnicería para faenearlo y se defendió diciendo que el perro ya estaba en edad y que no entendía cuál era el problema. Llega el Lollapalooza con un line-up más aburrido de la historia. ¡Hasta ahora! ¡Hasta este año! ¡Quedó viejo, chicos! ¡Quedó viejo! La policía de Buenos Aires bloquea el acceso a la sede de la agencia de noticias Telam después del anuncio de Javier Milei. Otro que no aguantó la gira fue Akira Toriyama. Ola de incidentes violentos en Rosario y gran parte de homicidios relacionados con el crimen organizado. Se pelean Topame y la diputada Lilia Leimone. Woz saca una canción con el indio. Descubrimos que el logo de Nickelodeon tiene la forma de la isla de Epstein. No. Met Gala 2024. Un pibe se sube a un bondi lleno de chorros, 8 para ser exactos, el resultado fue desastroso. Fallece Norita, la fundadora de las abuelas de la Plaza de Mayo. Sale una pija... Sale una película sobre el caso de Nair Galarza y termina siendo una reverenda pija. Y por último, los muchachos de Quinto Segunda Publicidad hacen un programa de la reconcha de la madre en la radiográfica. Señoras y señores, ladies and gentlemen, esto fue todo por hoy. Esperamos seriamente que les haya gustado este bloque, que no debe ser tomado en serio bajo ningún término. Y nada, estos fueron nuestros aportes. Faltaron varias cosas porque la verdad que este año hubo de todo. Se reunió Asi, se reunieron los piojos. Alberto Fernández recibió el apodo de Boligoma porque cómo pega. Y nada, muchas más cosas polémicas. Pero bueno, sobre todo lo más importante es disfrutar, pasarla bien. Cambió de novia Milei también. Cambió de novia Milei, ganamos la Copa América, muchas cosas importantes. Sí, sí. En este hermoso país llamado. La 10 de Argentina. Es verdad. Eso creo que es lo más importante de todo. Ustedes ya están cerca del sexto año. Sí. Ya estamos cerca. Sí. Bueno, un aplauso, chicos y chicas. Y muchas gracias, Julián, por el laburo que hizo en la operación. Bueno, nada, la verdad que un lujo. Un bloque muy diferente a lo que venimos haciendo normalmente. Te das cuenta de todas las cosas que pasan, medio joda, medio en serio, pero la verdad es que pasan un montón de cosas en este país que la verdad que... Es increíble. Es hermoso. Bueno, hay un programa de radio que se llama El Mejor País del Mundo. Yo creo que es el mejor país del mundo, sin duda. Por supuesto. Es para vivirlo, para disfrutarlo. La verdad, tenemos todo. Bueno, ustedes eligieron un tema para irse, ¿no? Sí. ¿Cuál es? ¿Se acuerdan? Sí, antes del tema quería mandar un saludo a cada... Bueno, cada uno va a saludar a su familia. Yo quería mandarle un saludo a mi mamá, a mi abuela y a Aileen, que están escuchando ahora. Y bueno, nada, no sé si los chicos querían mandarle un saludo. Por supuesto, sí, le quiero mandar un saludo a mi vieja Sofi y sobre todo a mis dos mejores amigos de la primaria, el Cachi y el Ceja, que nada, me bancan en todas y pasamos por cosas re complicadas, sobre todo después del TC2000, pero todo, los quiero mucho, el Cachi y Ceja. ¿Vos, Val, querés saludar a alguien? Le mando un saludo a mi mamá, a mis hermanos, a mi papá. Nadie más. Ah, ¿nadie más? No, yo no quiero saludar a nadie. ¡No! ¡Qué forro! Siempre fui solo. Muy bien. Ah, lobo solitario. Lobo solitario. ¿Vos? Bueno, yo le mando un saludo a mi vieja, a Vero, y a mi viejo Robert, que los quiero mucho y que nos vemos en un rato. ¡Un aplauso, por favor! Disfrutando de este estudio hermoso, ¿le gusta el estudio? Está muy bien. Suena muy bien todo, está hermoso. Está muy bueno. Bueno, vamos a escuchar noticias de ayer de los Redonditos de Ricota. Sí. Gracias, chicos. Gracias, chicas. Seguimos en Hora Libre y tenemos estamos en el aire. Estamos con el segundo bloque de los chicos y las chicas de la Escuela Técnica Ragio. Igual ahora vamos a tener un momentito como para poder discernarnos y hablar un poquitito de lo que va a ser el segundo bloque, pero me gustaba presentarlos o que se presenten realmente. Tu nombre. Al micrófono. Yo soy Sofía. ¿Cómo estamos, Ann? Nicolás. Pará, vos. Yo soy Ann. Yo me llamo Nicolás. Buenas, yo me llamo Mateo. Yo me llamo Abril. Acá Lolo. Yo soy Brisa. Yo soy Dafne. Bueno, todos alumnos y alumnas de la Escuela Técnica Ragio, ¿cómo se llama la carrera? ¿Publicidad? ¿Comunicación publicitaria? ¿Cómo es? Taller de comunicación publicitaria. Bien, diseño taller de comunicación publicitaria. Están en quinto año, en quinto segunda. ¿Y de qué tema vamos a hablar? Así dejamos el título y cuando volvemos ya arrancamos con el bloque. ¿Cuál es el título? Vamos a hablar de experiencias paranormales que nosotros fuimos pidiendo a nuestros conocidos, a nuestra familia, amigos, en forma de encuesta. Y nada, son experiencias reales que nos contaron cada uno. Y tenemos alguna historia, ¿no? Algunas historias grabadas y otras historias que pueden contar ustedes, claro, experiencias. Bueno, vamos a la tanda de radiográfica y cuando volvemos, historias paranormales. Pone la gráfica. Agenda propia. Información segura. Certera. Cultura popular. Música. Sonido soberano. Noticias. Entretenimiento. Pasión nacional. Un sonido que te ilumina. La gráfica. Nuestro sonido. Tu sonido. La gráfica. Una radio de bandera. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Citrajucaba, el sindicato de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre defendiendo derechos de los judiciales. Frutas y verduras agroecológicas y productos cooperativos de almacén a un precio justo. Los encontrás en los almacenes de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra o hace tu pedido en algunos de nuestros nodos de consumo comunitario en Capital y Gran Buenos Aires y recibilos en tu barrio. Frutas y verduras libres de agrotóxicos. Búscanos en redes sociales como Almacén UTT. Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra. Comprá justo. Comé sano. Subside, junto a las y los trabajadores de televisión. El sindicato de las nuevas tecnologías. Abrí la cancha. Periodismo y tablón. Enfoque, análisis y una mirada federal. De lunes a viernes, de 16 a 18 horas. Los domingos, a las 21. Con Carlos Aira, Nehuen Ríos, Nicolás Podrosnik, Diego Cesario y todo el equipo. Un pase al vacío que nadie espera. Amor al deporte argentino y su identidad. Pasión, sentimiento y mucho, pero mucho tablón. La gráfica y vos. Tu sonido. Nuestro sonido. Estamos en el aire de Radio Gráfica, hora libre. Una cortina así de suspenso, de terror. Vamos a hablar de historias paranormales. Pasamos ahora a una música de suspenso. Daphne y Brisa, ¿arrancan? Okay. Arrancan. Bienvenidos a Más Allá de lo Desconocido, donde hablamos sobre los misteriosos sucesos que se presentan en nuestra realidad y se esconden en las sombras. ¿Hay fuerzas sobrenaturales que nos rodean? ¿Qué hay detrás de las leyendas urbanas y los fenómenos inexplicables? En este programa nos adentraremos en el mundo de lo paranormal, con historias reales y testimonios reales. Prepárense para descubrir lo que se esconde más allá de la realidad. ¡Vamos a empezar! Este caso es sobre un fantasma de Battersea en 1956, el número 63 de Wycliffe Road, Londres. Comenzó una de las historias de fantasmas más extrañas e inquietantes. La familia Hitchings vivió una pesadilla que duró 12 años. La casa estaba plagada de ruidos extraños, objetos voladores y comunicación fantasmal. Bien. Okay. Ahora vamos a hablar de uno de los casos muy famosos, que es la casa de Amityville, que es en 1974, la familia de Feo fue brutalmente asesinada en su hogar en Amityville, Long Island. Pero lo que sucedió después es lo que convirtió en esta casa en una de las más infames de la historia paranormal. En 1975, George y Katie Lutz se mudaron a la casa ignorando su oscuro pasado. Tan solo duraron 28 días. Afirmaron haber experimentado fenómenos inexplicables, puertas que se abrían solas y voces extrañas y sombras que se movían. Y una presencia maligna que los acechaba. La casa Amityville se convirtió en un símbolo de terror con numerosos libros, películas y documentales que han intentado desentrañar su secreto. Pero la pregunta sigue siendo, ¿qué sucede realmente dentro de esas paredes? Ufa, sí, ¿qué más tenemos? Bueno, nosotros vamos a contar sobre una experiencia que pedimos un testimonio a uno de los familiares de nuestros compañeros. Y... ¿La escuchamos? Sí, la escuchamos. Escuchamos la, una historia paranormal que hicieron los chicos de la Escuela Técnica Regio. Hola, sí, del Colegio Regio. Había un guardia de seguridad o dos que venían a nuestra iglesia y todas las noches que ellos cuidaban encontraban la estatua que está en la entrada corrida de lugar, y ellos la volvían a poner al lugar y de vuelta la encontraban corrida. Después se sentaban en una silla y la silla se les movía, caminaban por los pasillos y alguien le tocaba el hombro de atrás, se daban vuelta y no había nadie. Entonces vinieron a buscar, pedir oración a la iglesia, y fuimos un grupo de personas ahí a hacer oración en el colegio. Oramos por todo el predio, estuvimos en la parte de abajo, en los patios, oramos en la estatua, y estuvimos por varios lugares donde ellos decían que estaba el problema. Y bueno, nunca más lo volvieron a tener, y de hecho trajeron una gratificación, un reconocimiento a la iglesia, que creo que todavía está por ahí. Así que eso fue lo que pasó en el Regio. Bueno, ahí estaba hablando de una historia, digamos, relacionado directamente con la Regio, ¿no? Claro. Sí. Porque hicieron como un trabajo ahí adentro. Sí, cuando nosotros escuchamos ese testimonio, como que sí nos chocó un poco, porque empezamos a pensar un montón de teorías sobre nada, los lugares que nosotros conocemos y que tal vez sí nos parecían un poco escalofriantes. ¿Qué lugar? A ver, metiste el pie justo. ¿Qué lugar de la escuela...? Describirlo, ¿no? Porque obviamente la gente no toda la gente conoce la Regio. ¿Qué lugar de la Regio le parece escalofriante? El pabellón. A ver, acércate al micrófono. El pabellón de aulas oscuros debe ser terrible. Uh-huh. ¿Algún otro lugar? ¿Algún recoveco que conozca? A mí especialmente, sí. Uno de los pasillos más al fondo, cerca de fotografía, entre fotografía y el comedor. Sí. Es muy... recóndito ese lugar. Creo que a la noche, así todo oscuro, alto miedo. ¿Y el campo de deporte? Y a la noche también, sí. Bueno, le recordamos a la gente, o si la gente no lo sabe, le decimos que la Regio está al lado de lo que fue el centro clandestino de detención, ¿no? De la Escuela Superior de Mecánica Armada. Entonces, digamos, muchas historias que pasaban ahí al lado. En ese momento se estaba cursando en la escuela, estamos hablando del 76 al 82, más o menos, 83 vuelve la democracia. Obviamente que no se sabía, o los chicos y las chicas no sabían que estaban cursando, y con un centro clandestino ahí al lado, y digamos, algunos ruidos se podían haber escuchado, o algunas de estas historias que están contando, o de esos trabajos que se hicieron en la Regio, pueden ser también motivadas por historias que pasaban en el centro clandestino de detención. ¿Hay otra historia? ¿Cómo venimos? A ver, cuéntame, acércate al micrófono. Bueno, ahora vamos a hablar de un suceso que le pasó al papá de Nico en su trabajo. La historia me la contó mi padre un día que yo estábamos comiendo. Me resultó muy rara, porque es como estabas hablando con alguien y luego te das cuenta de que no está ahí esa persona y pareciera que estás hablando solo. Escuchamos esa segunda historia. Nico, esto a mí me pasó algo sorprendente, algo como tipo paranormal. Esto pasó en mi trabajo. Resulta que yo trabajo en el primer piso con un compañero. Yo trabajo en la parte de pasadizo y en la cocina, que está pegado al pasadizo. Resulta que me habla... Yo le contesto y comenzamos a charlar un rato. Y dentro de un rato veo que alguien sube por la escalera y era un compañero. Resulta que estaba hablando solo. Y le cuento a mi compañero lo que había pasado. Y nos sorprendimos. Y como hay cámaras en mi trabajo, fuimos a ver y se ve como yo converso solo, como si estuviera charlando con alguien. Y no había nadie. Nos sorprendimos todos en el trabajo. Esta es la segunda vez que pasa. pero esta vez yo estaba abajo. Fue algo raro, se me puso la piel de gallina. Bueno, ahí está la segunda historia. ¿Qué quieres agregar? Me sorprendió mucho esta historia porque siempre me pasa a mí que yo hablo con alguien, a veces no la miro, pero sí, siempre sientes que estás hablando con alguien y aunque no lo veas, te sientes confianza porque piensas que siempre está ahí esa persona y no, nunca dudas que es un fantasma, pero cuando ves las cámaras, como le pasó a mi padre en este caso, cuando veía la cámara no vio a nadie y sí, es muy raro cómo pasan esas cosas. Ustedes vieron a gente, ¿no? En sus casas, me estaban contando. Sí, yo había visto una sombra un día que me pasó por atrás. Uh-huh. ¿No les pasó hablar con alguien, encontrarse con alguien y decir, esta cara yo la conozco de hace muchísimo tiempo? Y sí, yo creo que sí. A mí me pasó, de recién conocer a una persona y vos decís, pero esta cara yo la tengo de otra historia, de otro lugar, no, como que no podía ser esa misma persona, pero bueno, cosas raras. ¿Ustedes, chicos, cómo siguen? Bueno, nosotros tenemos la tercera y última historia, que, bueno, el relato de familiares. Este es de mi tía, la quise traer al programa porque me la cuentan desde chico y siempre me pareció muy loco. Es algo diferente a lo que a las otras historias. Bueno, así que los dejo, me quiero adelantar. Entonces, vamos a escuchar esa tercera historia. Era verano. Eran 9:15 de la noche. Volvíamos a caballo con mis hermanos Juan y Alejandra, Ale. Estábamos apurados porque era tarde y sabíamos que íbamos a ligarnos un reto. Cuando estábamos cerrando la tranquera, vimos muy cerca sobre el monte un objeto redondo que tenía un círculo alrededor. No había ningún sonido, algún grillo, alguna vaca que mugía a lo lejos. El objeto no tenía ningún sonido. Estaba inmóvil arriba del monte y con este aro alrededor. Nosotros tres lo mirábamos en silencio. De pronto no me puedo acordar si desapareció atrás del monte o se fue para arriba, eso no lo puedo recordar. De pronto desapareció. Nos miramos casi sin poderlo creer. ¿Vos lo viste? Sí, vos sí. Todos habíamos visto, los tres habíamos visto lo mismo. Nos subimos a caballo y llegamos a casa. Por supuesto que nos ligamos un reto, aunque les contamos esto, pensaron que era una excusa por haber llegado tarde. Después de escuchar esta historia, con mi compañera estuvimos investigando sobre los avistamientos de ovnis desde toda la historia de la humanidad, por lo que pudimos recolectar la información que pudimos ver desde hace miles de años, que diferentes culturas de todo el mundo dejaron relatos de seres venidos del cielo. Muchos eran benignos, que como ayudaron a civilizarse, mientras que otros eran horribles y provocaron muerte y desolación. Hay un autor, Eric von Däniken, suizo, que hizo populares estas ideas de que las culturas humanas primitivas fueron ayudadas por aliens. Su libro más famoso es Recuerdos del Futuro, que salió en los 70, y habla sobre las coincidencias arquitectónicas y creencias repetidas a lo largo de todo el mundo. Y bueno, hace popular esta idea de que las pirámides fueron construidas por alienígenas. Después tengo algunos avistamientos en Europa en el año 700 por parte de los sajones, del pueblo germánico. Se cuenta que los soldados vieron discos llameantes en el cielo. Y esto se repitió varias veces en Francia y otros países de Europa. Después me voy mucho más al futuro, en 1560, ocurrió el fenómeno celeste de Núremberg en Alemania, donde los habitantes de esta ciudad vieron multitud de esferas negras y cilindros que se desplazaban con rapidez por el cielo. Esto fue escrito en por un periódico de la época que incluía un grabado que ilustraba lo que había sucedido. Se describió como una batalla aérea. Luego mi compañero iba a comentar sobre el nombre de platillos voladores que se le da a los ovnis, que Bennett Arnold vio por primera vez y lo describió como un boomerang, pero nunca dijo que tenía forma de platillo volador. Este término se dio porque los periodistas, al hablar de esto, dieron como toda una mezcla entre las palabras y terminó quedando ese término platillo volador, que luego personas que supuestamente tuvieron abducciones por alienígenas empezaron a tomar, y bueno, ahí empezaron a ser medio poco creíbles las historias, ya que ya no parecían reales. Claro, ya que se empezó a hablar de platillos voladores desde ese momento, que se nos polarizó, como que los alienígenas vuelan en platillos. ¿Vos querés decir algo? Y no, que esto de los platillos y avistamientos de ovnis se da con mucha frecuencia en las zonas de la provincia, sobre todo en el interior, en lugares donde, en los cerros, en los montes, mucha de la gente que habita cerca de esas zonas te asegura que hay movimientos extraños, que hay avistamientos que se ven a la noche o incluso a horas del día, de la tarde, y no solo de ovnis, también de duendes y otras criaturas que queda en cada uno creer si son reales o no, pero nosotros que estamos haciendo este programa estamos 100% seguros de que estas cosas suceden y que son reales, por eso estamos haciendo todo esto. Bueno, algo pasó con la luz acá, ¿no? ¿Qué pasó con la luz? Se bajó la luz. Chicos, tenemos que cerrar porque viene el otro grupo y a las 3 de la tarde tenemos que cerrar el programa porque mira, ese hombre que está ahí es el que va a hacer el programa después. ¿Quiere decir algo más? Un toquecito. No, yo tenía una pequeña historia para contar. No, llegamos. Sí. Un saludo para mi familia. Dale. ¿Qué más? Sí, yo también quiero mandar saludos a mi familia y agradecerles a todos, lo de la producción también, por darnos esta oportunidad de estar acá. ¿Algo más? Nada, muchas gracias. ¿Nos despedimos con qué tema? ¿Con qué tema nos despedimos? Con Fade in Love de Conan Gray. Bárbaro, gracias. Drive to another ghost town on a Saturday night. All alone, so you're losing your mind tonight. And I said, calm down, I'll be there by the 9. Don't you get yourself down, not the end of your life. Don't mean that you're marrying me tonight. Tonight. And you said, you got it, we're nothing. If you want it, when your heart is Say you love me for life, say you'll never leave. Kiss me till I almost believe tonight. But when you... Último bloque de Hora Libre con los chicos y las chicas de las Escuelas Técnicas Ragio. Me acompaña la profesora Carolina Reynoso. Me acompaña también la profesora Maya Migueresi. Hola Maya, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Tanto tiempo en el año, en los 100 años de la escuela. ¿Sí? No es que tengamos 100 años, ¿no? La escuela tiene 100 años, sí, obviamente. Y estamos con el último grupo. Pero no menos importante. Obviamente, pero no menos importante. Cabe recalcar. Nombre: Francisca, Catalina, Joaquín, Alexia. Bien, ¿de qué vamos a hablar? Y vamos a hablar del cambio que hubo tanto en las letras y la producción de la música desde Argentina principalmente en los últimos bastantes años. Las últimas décadas, claro. Podríamos decir, ¿no? Las últimas décadas, exactamente. Mientras vamos escuchando temas de fondo, de lo que dijeron ustedes, sí, acerca de algunos temas de rock nacional también, digamos, donde hay una movida muy grande en el último año, en el último tiempo, que están volviendo alguna banda de rock, ¿no? Sí, lo vimos. Total. En los últimos días. ¿Quién vuelve? Los Piojos, vuelve a Oasis, vuelve Los Piojos, está por sacar un disco Charly García. Verdad. Digamos, hay toda una movida de la vuelta de rock, si es una cuestión comercial o es una cuestión, no sé, de que tienen ganas de juntarse. O un poquito de todo. Sí, sí. Bueno, ¿cómo arrancamos? A ver. Bueno, vamos a arrancar por la producción de la música, sí, primero que nada. Principalmente vamos a hablar de la tecnología que hubo en la música, del cambio, que al principio era todo más que no había mucha producción porque todos tenían los instrumentos, sabían tocar los instrumentos, se juntaban las bandas o los solistas, tocaban y después tipo juntaban los instrumentos, tal vez si era un solista y tocaba varios instrumentos, después juntaba y tenía ahí una base para el tema, y después hacía la letra o sin letra. Uh-huh. Y nada, después en el tiempo fue cambiando mucho con la tecnología, que ahora tal vez no hace falta tanto saber tocar un instrumento, sino simplemente saber usar una computadora, y con eso casi claro, que puedes hacer todo. Más como los solistas de hoy. ¿Qué sería día, un emblema hoy de una producción digital, por ejemplo? Y Bizarrap. El más conocido. Literal. Es el que lidera, ¿no? Claro, sí. Tiene una cantidad de hits. A ver, siempre hubo una discusión. ¿Es música eso? ¿Qué? ¿Es música? Y sí, ¿por qué no sería? No, pregunto. No, estoy haciendo juicio de valor, ¿eh? Sí, eso es más opinión personal, yo creo. Es como, personas dicen que no, otras dicen que sí. Para vos. Yo creo que cambió, ustedes, ¿eh? Es lo que hablamos, fue cambiando la música, como la sociedad, y cambia también el estilo de escuchar cosas. Entonces sí, se fueron descubriendo nuevas formas de escuchar música, siento. Sí, sí, digamos, obviamente que se mantiene la esencia, digamos, esa vieja banda de rock, por ejemplo, me imagino a los Piojos, obviamente utilizando la tecnología, sí, obviamente utilizando la tecnología, no desde el punto de vista de la fabricación de un sonido digital, sino más artesanal, con bajo, guitarra, la batería, pero obviamente que la tecnología atraviesa. Sí, a todas. Sí, a todos. A todos. No hay nadie que se quede afuera. De esta producción digital que hay ahora, bueno, obviamente la producción de música de Bizarrap, digamos, ¿ustedes cuándo descubrieron a Bizarrap? ¿Cómo llegan ustedes a Bizarrap? ¿O los sorprendió el fenómeno Bizarrap? Creo que cayó mucho más en la pandemia, cuando estábamos todos encerrados, como que en las redes sociales empezaron a sonar por todos lados. Verdad, estuvo full en la pandemia, o sea, claro, un montón de temas. Al ser más con la compu, era mucho más fácil que juntarse, porque juntarse no se podía a tocar instrumentos. Obvio, ¿no? obvio. Un pibe que nada, un genio. Sí, la verdad. Genio. Que estudiaba publicidad en Aguade, sí, de la zona este, de Ramón Mejía, y después empezó a juntar con sí, sí, empezó con el rap, entiendo, que fue por esa parte, ¿no? Claro, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Y ahí empezó a hacer las Bizarrap, que eran de rap, claro, más con raperos, y después rap empieza sessions. Primero estaban las Rap Sessions. Claro, primero estaban las Rap Sessions y después empiezan las otras, las que music. Son más las music, que son las los cantantes que más cantan, con una base que hecha por él. Claro, y digamos, por ejemplo, en la época del trap, que sería, no sé, año... 2018, 2017, ¿no? Sí. 2017, 18, por ahí, ¿no? Por que empieza con el quinto escalón, ¿no? Sí. Claro. Ahí empieza como mayormente él y después como que se va uniendo más gente. Claro, nace funciones. Como en el rap, sí. Más acá en Argentina, las batallas, y ahí salen un montón de cantantes que ¿cómo que escuchamos hoy, ¿no? Duki, Woz, Izzy... Total. Babi. Trueno, sí. Woz. Sí, Woz. Había una batalla, hubo una batalla épica entre Trueno y Woz, ¿no? Sí, yo la escuché épica esa batalla. Sí. Está buena. No, a mí, digamos, la verdad que yo no lo seguía, tengo un hijo de 13 años y bueno, me fue enganchando con eso. No era música que más me gusta, pero bueno, me gusta como fenómeno, sí, masivo. Sí, también representan varios, no todos, pero hay una... gran parte de los que salieron de rap que representan, ¿no? Que representan a la nueva era, mostrando también un poco de conciencia social, podríamos decir. Por eso digo, si la vuelta de esta banda, por ejemplo, Los Piojos, es como para marcar, digamos, territorio, como diciendo, pará. Seguimos acá. Claro, exacto. No se murieron. Exacto, no nos morimos. De nosotros. No sé, yo qué sé, digo. Dentro de eso también está el enfoque comercial. Sí. ¿Querían hablar algo de eso? A ver. Sí, trajimos como más opinión, podríamos decir. Sí, obviamente. ¿No? Pero bueno, es como esto de la nueva producción, hace que haya mucha más música y mucha más formas y maneras más rápidas de hacer la música. Claro, también como que al como todos tener como la oportunidad de hacerlo, es como que todos lo quieren hacer y tal vez como que no es como tanto como tal vez se notaba antes, que era más como por pasión, era como vos querías ser artista y dabas todo por ser artista. Ahora todos quieren ser artista porque todos quieren la plata de ser artista, quieren la fama de ser artista. Claro, falta como un sentido de identidad que tiene el artista, ¿viste? Que vos decís, bueno, te genera algo, vos sentís, te llama, decís, bueno, uy, esto es re copado, la metáfora. Sí, yo igual, la verdad es que pienso un poco como ustedes, pero también veo que, no sé, veía el recital de Maya Becerra, sí. ¿Sí? En River. Y cuando vos ves que, no lo vi todo, ¿no? Pero cuando ves que la chica tocó 3 horas o 3 horas y pico, vos decís, la pucha, hay un sentido amateur. Es decir, la chica obviamente quiere ganar guita. Sí, no, pero tiene el amor tiene, a la claro, música. Exactamente. Eso me parece que esa no es la discusión, sino más como lo que quieren decir o transmitir con la música. Porque María Becerra sabemos que canta bien, es recopada, tiene un montón de canciones y la rompen los shows, pero ¿qué es lo que tienen las canciones, no? Las letras. Y pero que medio que es todo medio comercial en algún claro. punto. Bueno, en la década del 70 yo les contaba a ustedes, les cuento que nosotros hicimos el taller en la escuela y les contaba que en una época se discutía sobre la música progresiva o la música comercial, ¿sí? Sí. La música progresiva era el amor por hacer música y y lo comercial era hacer canciones para generar dinero. En realidad, digamos, yo qué sé, digamos, los artistas obviamente uno siempre busca ganar plata porque es la única forma que también te sirve después para mantenerte. Total. Puede ser lo que dicen ustedes en cuanto a que marcar algunos temas como muy comerciales como para que se escuchen en la radio. Siempre hay en cada uno de los discos un tema que así como sí, impacto obvio, en la... Sí, obvio, eso seguro. ¿Entendés? Pero bueno... ¿Y vos qué creen? ¿No? ¿Ustedes qué creen? ¿Que los artistas de ahora tienen un enfoque más más comercial o hay también un amor por la música? Y yo creo que hay un poquito de las dos cosas. Y tanto en el mismo artista como en distintos artistas. Hay artistas que son, podríamos decirles que son más un producto. Claro. Y otros que son un producto porque todos al fin y al cabo terminan siendo un producto. Pero también tienen su gusto por la música que además de por la plata lo hacen. Claro, que no pierden esa por donde quieren ir, ¿no? Creo que lo dijo Dillom la otra vez, que sacó el último álbum de Por Cesárea. Él decía que se hizo toda una historia, ¿no? Tiene todo algo para contar en su álbum. Y no es solo comercial, tiene, no sé, un par de canciones que son las que él sabía que iban a pegar más. Pero después tiene toda una vuelta que él dijo, bueno, yo voy por acá y si le va mal, pero es lo que yo quiero hacer. Que había dicho, ¿no? Que habían dicho que era, no les parecía que iban a pegarse su álbum. Claro, no él pensó que le iba a ir mal, que al final no, pero bueno, él dijo, yo me la juego por esta, que es la mía. Entonces, a eso nos referimos claro. como con la identidad la de la música. A él le significaba algo. Sí, bueno, también depende mucho del productor y también depende bastante de lo que vos decís, ¿no? Yo qué sé, si vos ves la película de Queen, de Freddie Mercury, digamos, en su momento, que nadie le daba bolilla a Bohemia, y sin embargo dijo, no firmo. El chabón se la jugó y siguió con esa. Sí. Exactamente. Bueno, a ver, Charly García en los 80 cantaba Ya me cansé de hacer canciones de protesta y me vendí a Fiorucci. Fiorucci era una marca muy famosa de ropa. Sí. De ropa, en su momento, top, ¿sí? Y bueno, dijo... Me convertí en algo comercial, me convertí en un producto. Todo forma parte de una industria cultural. Total. Que dentro de la industria cultural, la música forma parte de esa industria, ¿sí? Y bueno, pero yo creo que la esencia del músico, como dicen ustedes, es decir, hasta también hay que ver en sus comienzos hasta qué, cuánto tiempo tenés o cuánto lugar tenés para jugártela, ¿no? Digamos. Sí, es verdad. Siento que también siempre como empezás, ¿no? Tu carrera de alguna manera, claro, siendo músico, también te lleva a donde estás. A transar algunas cosas. Claro, sí, bueno, empezaste siempre como desde lo único, lo que sos vos, te la jugás con la tuya, haces cosas diferentes. Capaz eso te lleva a ir por otro lado. Sí, yo... Después si siempre hiciste lo mismo, decís, bueno... Bueno, pero también te pasa con los actores, con las actrices, te dicen, mira, yo ya tengo un lugar ganado y esta película no la hago porque no me gusta el guión. Sí, ¿me sí, entendés? Sí. Pero hay momentos que la tuvieron que hacer porque no les quedaba otra. Sí. Bueno, estamos llegando al final del programa, son las 4 de la tarde. Ya, rápido. ¿Qué le falta? ¿Le falta algo? Agreguen, dale. No, íbamos a terminar con el cambio en las letras de la música. Dale, porque nos matan. ¿No? Perdón. No, pero sí, dale. No, dale. Eso, ¿no? Dale. La extranjerización. Sí, el tema de las letras, también la adaptación al extranjero, ¿no? Como ahora en el trap, por ejemplo, era algo que se hacía normalmente en Estados Unidos. Ah, cierto. Es muy yankee, sí, por así decirlo. Y ahora se ve muy presente, por ejemplo, en artistas argentinos como es Nati Peluso, Trueno es el que más se nota. Sí, eso. Sí, tiene un montón. ¿Y claro, qué mete, por ejemplo? Y yo creo tanto en los videoclips como en la imagen, como en lo que dice. O las frases. Claro, mete frases, claro, en inglés directamente. O te tira baby, como... todo eso. Antes tal vez eran como más palabras de la nada. Claro. Pero ahora son tipo frases. Y dice mucho, como que toma mucho orgullo de que te diga el hood. Claro. Decís, claro, que es el barrio, pero es el hood desde allá. Sí, sí, no, aparte la ambientación de la canción, ¿no? En el videoclip. Y el hecho de que ya no se trata de si suena bien en inglés, es meter la frase en la canción y ver cómo queda, porque es el momento, es el estilo de ahora, yo supongo. Y también Emilia Mernes también lo hacía bastante con las últimas canciones que sacó. Y nada, es eso, las letras como antes era mucho más metafórico todo. Sí, el hecho de totalmente. De la vuelta para que no tenga lío con esto, con aquello. Especialmente en la dictadura. Sí, claro, mal, viste, totalmente. Buscaba una forma de comunicar distinta. Obviamente. Ahora, viste, van y te tiran toda la primera vez. Claro, para. Mal literal. Mal literal. Sí, no, sí. Ahora es como que, bueno, le digo más directo y que el que lo escuche y ahí está. Pero antes no, antes era. Aparte, el tema de la estructura se escribía mucho en estrofa y estribillo, respetaba mucho eso. Y ahora es como que más libre. Tira. Digo lo que digo, lo sí, repito 50 veces. En cuanto a que a claro, la métrica, decís vos, por ejemplo. Claro, hay canciones, sí, que tienen todo el estribillo es la canción, menos 5 minutos, sí, 2 segundos, que son como uno distinto. Repiten la frase 50 veces y no pasa nada. Pero como... bueno, eso. Bueno, da para mucho más. Chicos, chicas, Escuela Técnica Raggio, después de tanto tiempo pudimos hacer el programa. Costó muchísimo, sí, también el micro, gracias, de hoy. Vinieron corriendo, le pedimos muchísima disculpa al programa que sigue, le robamos 3 minutos. Nos vamos para hasta el próximo viernes con más Hora Libre, esperemos con la vuelta de Clarisa a la conducción, y nos vamos con La Cochería de Woz. Un saludo así a quien saludó. Le mando un saludo a mi papá y a mi mamá. Y también a la familia y a las profes que nos trajeron. Re, sí, gracias. Sí, y a vos. Gracias. Gracias, chicos. Gracias, chicas. Vamos con La Cochería Woz.